Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa favorito. Han pasado 7 días y volvemos a estar delante de los micrófonos para acercaros lo más granado, lo más relevante, lo que merece la pena se destaque de la actualidad del mundo del videojuego. Mary Station y su Mary Podcast están de nuevo con vosotros y nos vamos a esforzar porque la siguiente hora y media de radio, que a mí me gusta llamar la radio, ya lo sabéis, aunque alguno por ahí se me opone al término, sea lo más interesante posible desde este mismo instante. Como siempre, a mi vera, aunque no físicamente, sí en alma, espíritu y en audio. Bianca, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan. Como tú dices, una semana más aquí, no físicamente, pero bueno, tenemos todos los sentidos puestos para salir adelante con este nuevo podcast. Sí, señor. Y además de Bianca, como siempre, pues el elenco de voces que suelen acompañarnos, unos entran, otros salen, algunos se quedan por el camino, como por ejemplo Jabote, que el hombre no se nos ha podido sumar esta semana, pero el que sí lo ha hecho es Nacho, que está en Londres y al que saludamos en este mismo instante. Señor Ortiz. Hola Juan, saludos a todos compañeros, pues sí, estamos aquí viendo cómo flamea todo el personal, porque parece ser que está la cosa parda con nuestro análisis de Uncharted 3. Sí, no ha gustado mucho entre la comunidad Sony, pese a que decimos que es el juegazo que es, pero parece ser que no, que la gente esperaba un 10 y finalmente ha sido, perdón, un 9 y bueno, ya sabes, cuando las expectativas no se corresponden con la realidad, pues siempre hay un poco de desajuste, pero bien, aquí andamos en Londres. Bueno, Nacho, pues si te parece seguimos en un ratito hablando, cuando nos metamos ya de lleno en tema de debate. Otro que debería saludaros en este instante, pero que no lo va a hacer porque el hombre nos ha pedido de forma explícita el poder incorporarse al programa dentro de un rato, ya también en la zona de debates, Albert. Así que nos lo saltamos hasta dentro de unos minutitos. Tan vago es que no puede hacer ni un programa completo. Te fijas que últimamente se está quejando mucho y al final pues es lo que tiene. Se acaba librando de algún rato de programa. Digo que saludamos a Mote, que sí que está por ahí. Un placer estar aquí. ¿Dónde, Bianca? En el podcast, ¿no? El podcast de Mary Station. Volver aquí a estar con vosotros. Sasquatch. Exacto. Es un placer volver una semana más con y además tan repleta de contenido como lo tenemos. BlizzCon, Battlefield, Uncharted, todo temas moviditos. Va a ser muy interesante. Mote, ¿tú sabes eso de que la venganza se sirve en plato frío? En plato frío. En plato frío y ya caerás. Ya se te enfría el plato. Fíjate lo que le ha pasado a Alberto, Así en plato, como te tiembla. En plato frío. ¿Acabas de decir? O sea, lo tienes claro, ¿no? En plato, venga. Administrados, esto todavía está por empezar y hay mucho programa por delante. Otro que sí que está ahí, que nos va a saludar en este mismo instante, Salva. Buenas. Una lástima, estaba acostumbrado a ser el último como dándome importancia, ¿no? Y por último y no menos importante tenemos a Salva, pero veo que no, que ya se me ha acabado. Saludos a todos y con ganas de empezar, que el tema está movidito entre Twitter, foros, etcétera. Sí, sí, la verdad es que ahora que lo dices, hay que hacer la reflexión de lo del orden de las presentaciones, ¿no? Yo suelo respetar a Nacho al ver, porque si no es un troll y puede estar 50 programas dando por saco con que un día se me olvidó hacerlo en segundo lugar. Pero sí, los demás me va dando así un poco según el día, ¿no? Así que no os creáis que siempre estaréis reservados para el puesto X. En Mr. X en esta ocasión es Relaño, un clásico, tío. ¿Qué tal? Pues sí, y como clásico, que aquí veo mucho Battlefield 3, mucho Uncharted 3, mucha BlizzCon. Pero aquí, vamos a ver, aquí lo que importa es que nos encontramos ante el 10º aniversario de todo un señor juegazo como es Grand Theft Auto 3. Ya quisieran todos los temas que vamos a tratar ahora y todos los juegos siquiera llegar a la suela de los zapatos de lo que ha significado este título. Y no vamos a hablar ni un minuto de Grand Theft Auto 3 y de todo lo que ha significado y de todo. Estoy indignado, Juan. Estoy indignado. No puedo más, no puedo más. Hacer muy bien decir que no vamos a hablar ni un minuto, porque te puedes hacer una idea de la sección que se cae esta semana habida cuenta de la cantidad de temas de actualidad que tenemos. Pero bueno, no destapemos. La verdad, pero solo ha sido esta semana la que se ha caído la sesión de regreso al pasado, que sí, como bueno, tú sabes, toda la semana la tenemos. Yo no hablaba de esa, pero efectivamente, como tú dices, el regreso al pasado es la sección más sexy podcast con diferencia. Semana Enrique. Sí, semana también. Enrique, ¿qué pasa, hombre? Pues sí, ¿qué tal, Licker? Ay, no, perdón, que no estamos en el milenio, ¿no? Pero bueno, Juan, ¿no estaría mal un crossover entre Milenio 3 con Iker Jiménez y Carmen Ponte y el Mary Podcast? Tenemos cosas misteriosas. Espera. Carmen. A ver, Fer, a ti también hay que saludarte, hombre. Muy buenas, señores. Aquí dispuesto a recibir piedras con el casco y tal, pero bueno, todo sea por mantener lo que uno piensa. Bueno, eso que ha dicho así de forma medio críptica, muchos ya sabrán a qué se refiere. Y los que no os preocupéis, que en breves minutos sabéis por qué el pobre Fer está tan, no voy a decir con de esto, pero como temiéndose lo peor con respecto a lo que la gente pueda decir de según qué texto, ¿verdad que sí, amigo? Pues sí. Encima, ahora con esto de que tenemos redes sociales y tal, saben mi cara, saben mis gustos, saben... Jolín, me pueden pillar en cualquier sitio, ¿eh? Ya no se pasa desapercibido. No te preocupes, Fer, ahora le doy tu dirección y tu número de teléfono para que se pongan en contacto contigo y eliminen a presa. En fin, saludamos también a Dani, que ya desde este instante presta atención al... temas técnico del programa, y si os parece, una vez saludados todos, nos metemos en faena con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, con ese retro podcast que vosotros hacéis. Retro podcast. Exactamente, sois vosotros los protagonistas de esta sección. Nosotros solo hacemos nuestro papel respondiendo a todo lo que planteáis. Y Bianca, vamos a ver qué es lo que nos plantea la gente esta semana, con qué nos sorprenden, qué preguntas hay. Pues así es, ellos preguntan y nosotros, yo en este caso, me encargo de recoger esas preguntas para hacérosla llegar. Comenzamos con Matrix MGC. Aún queda bastante para la llegada de Mass Effect 3, pero os pregunto, tras los últimos datos del multijugador que incluiría, ¿se sabe algo de los combates especiales que se suponía tomarían forma en Mass Effect 3? Pues no se sabe nada, y eso al menos yo a nivel personal, y creo que muchos otros aficionados a la saga sin duda estarán de acuerdo conmigo, es algo que llevamos deseando desde la primera entrega. O sea, ponernos en el papel de Joker, no del Joker de Batman, ojo, el de Mass Effect, y controlar esa Normandía, surcar el espacio con ella, enfrentarnos en combates espaciales, ahora que ya llega la gran traca final contra esos colosales enemigos que nos esperan. Y oye, no sé si al final podremos llevar a cabo este sueño, esperemos que sí. Creo que de hacerse realidad, sin duda BioWare se lo estará reservando para el final, el hacer este gran anuncio. Desde luego sería un cierre magistral para la trilogía, ya te digo, que en ese combate final pudiéramos controlar Normandía y enfrentarnos cara a cara contra esos leviatanes que están ya acechando en el horizonte. Tobarín, le tengo muchas ganas al Skyrim, pero no sé si esperarme a la versión GOTY con todos los DLC. ¿Creéis que merece la pena esperar? ¿Sobre cuándo pensáis que saldrá la versión GOTY? Lo cierto es que le tengo muchas ganas a este juego. Esto es un poco como decir, no me voy a lavar hoy porque sé que mañana me voy a duchar. O sea, no. El DLC de Skyrim, la edición GOTY, pues saldrá seguro. Saldrá dentro de un año, de año y medio. Saldrá mucho más barata. Se podrá comprar dentro de 5 años a 20 euros, como pasa con la de... Ojo, pero... un momento. No. ¿Cómo que saldrá? O sea, ya estamos diciendo que Skyrim va a ser GOTY y todavía no está en las tiendas. No, pero vamos. Pero bueno, sí. ¿qué de la versión es esta? PC, la versión GOTY. Quiere decir que es la versión GOTY, con las expansiones, la completa, claro. Y toda la pesca, claro. Yo no todo me esto no importa. Queremos armaduras de caballo a 20 euros. Teniendo en cuenta el contenido que traerá, yo pillaría el juego, y si luego me gusta mucho, pues voy pillando las expansiones y ya está. Nos vamos con Ares Rey, que nos pregunta si tan mal pinta la expansión del WoW como parece, y es que nos cuenta que está depre con el WoW. Bueno, esta pregunta era para Albert, que de momento no está, así que voy a empezar tipo Albert. Sois todos basura, yo soy el mejor, iros todos, no tenéis ni idea de hacer preguntas, pero bueno, lo voy a contestar de todos modos porque soy el que más se mola. La verdad es que la expansión del WoW ha dejado un poco frío. Ajá. De hecho, la atención se centró mucho en Diablo 3. Los osos panda igual no tienen el mismo carisma que las otras clases y que hay ahora mismo en Warcraft, y ciertamente parece un poco una expansión, una expansión con la raza y esto de relleno. Los cambios en los talentos sí será notable, pero bueno, todo esto ya tendremos tiempo para verlo con más detenimiento en el futuro. A mí también me ha dejado un poco frío, conste. Y terminamos con Joan Valencia 10. Me he pasado Battlefield 3 en apenas 5 horas. ¿Veis normal que este tipo de juegos cada vez dure menos la experiencia offline? Lo voy a comentar luego cuando hablemos del juego, pero es que Battlefield, la saga, siempre ha sido una saga evidentemente online. Es un juego para disfrutar del multijugador, donde se explota al máximo todas sus posibilidades. La campaña es un añadido que se ha puesto, pues eso, para competir, para coger un poco del pastel de Call of Duty, de juegos que están saliendo últimamente, pero para nada es el modo relevante. Y bueno, ya lo comentaré luego, pero si quieres un Battlefield para jugar offline, no compres Battlefield. Bianca, antes de que nos vayamos a debate, que hoy tenemos, como decimos desde el principio del programa, muchas cosas de las que hablar, o al menos bastante densas, mensajitos cortos, pero nada, una pildorita. Nada, una pildrita. Chafren MD nos comenta: increíble el seguimiento de la VidCon, el troll de Albert se lo curró, pero que no se crezca mucho al leer esto. Albert MC nos comenta que, por cierto, cuando vio la portada de los pandas del WoW, me pareció que lo que estabais anunciando era el juego de Kung Fu Panda. Y Mellizos F nos comenta: Albert Gil, con lo que te gustan los toros, podrías un día disfrazarte de Padilla para ir a la VidCon, ¿no? Oye, ¿la VidCon es lo que se ha visto? La VidCon es la convención de estrábicos, más o menos. Qué malos son. En fin, chicos, vamos a debatir, si os parece, un ratito, a presentarles a los amigos oyentes todo eso que antes apuntaba Motenay. Y cerramos aquí el Retro Podcast. Más mensajes breves en un rato, vía foro, vía redes sociales. Vámonos. A debate. Bueno, pues si os parece, nos metemos ya en faena. Primer tema de esta semana. Vamos a hacer un repaso de los títulos de los que hemos venido hablando con más asiduidad y en profundidad estos últimos tiempos. Además, Nacho se marcó un viaje de la mar de interesante recientemente para saber un poco más del título, amén de lo que pudiera o no hacer ahí en el desierto. Hablo de Uncharted 3, el regreso de Nathan Drake, esa tercera entrega de la saga de Naughty Dog que tanto se esperaba y que por fin está entre nosotros. Vamos a hacer en profundidad un análisis en estos primeros minutos, chicos, de lo que este regreso del aventurero más famoso del presente, con permiso de Indiana Jones, que lo será siempre, nos tiene que ofrecer, cuando queráis. El análisis. Bueno, un análisis y un debate y hasta un foro público. Hay polémica esto, un poco. Esto, ¿no? Es un tema de Estado. Es un tema de Estado esto ahora mismo. Y vaya, parece ser que yo he desafiado a IGN, a GamePro y además referentes mundiales del periodismo de videojuego, porque he tuiteado que, según mi opinión y según la revista también, Uncharted 3, según lo vemos, no es un juego de 10. Y esto ya parece que ha sido ya un desafío en todas reglas, una irreverencia total. Y vaya, me lo tomo con un poco de filosofía, porque sabemos que estamos delante de uno de los reviews más importantes del año, el exclusivo de más peso de PlayStation 3 en todo el catálogo de este 2011. Y lo sabíamos y lo hemos trabajado con mucho tiempo. He tenido la suerte de seguirlo muy de cerca, ¿no? De charlar en varias ocasiones con Naughty Dog, último con Herr Meyer en Jordania, de jugar la campaña con Salva, de completar las misiones cooperativas también, y de ir muy de la mano con Fer, que es quien se ha encargado de análisis, en lo que han sido casi días con el juego. O sea, que creo que ahí tenemos una voz autorizada para poder dar nuestra opinión sobre lo que pensamos que es un charte. Se ha generado un debate enorme, tremendo. La verdad es que ha sido uno de los hilos que hemos tenido suerte o de gracia de ver en el foro general de consolas, photoshopeos incluidos, sobre, bueno, que más rápida propagación ha tenido. Así ha llegado casi hasta las 100 páginas en al menos 4 horas, pero es normal porque estamos ante un tema que la gente está muy sensible y vaya, tanto unos defienden la nota como otros la critican, y ya sabéis que con los exclusivos siempre pasa esto. Todo el tema viene de base, por eso la crítica es que Uncharted 3 no mejora Uncharted 2. La campaña según lo que yo he tenido ocasión de ver, y esto os hablo desde mi perspectiva personal, ahora entrará Fer a matizar también Salva, y os puedo decir que para mí la campaña arranca de forma irregular. De hecho, ya lo comenté vía Twitter hace una semana, creo, cuando ya estuvimos jugando lo que le estamos jugando. Arranca muy regular, arranca con flashbacks, arranca con bandazos, no tiene frenesí con el que nos deleitó en Uncharted 2 Naughty Dog. Y después el ritmo parece que no se recupera, ¿no? Se va poniendo interesante, pero parece que no acaba de explotar y no llega a esos niveles épicos de aventurero legendario que tuvimos en Uncharted 2, ¿no? Quizás eso por ahí. Después también hemos echado muy en falta que la propuesta tan chula que se hace con la arena pues no haya llegado a cuajar jugablemente como Naughty Dog hubiera querido, porque ellos decían que nos iba a gustar mucho y que era un elemento interactivo que iba a destacar, pero no creemos que termine de explotar. Y vaya, en fin, ahora más detalles que os comentará Fer, que ha sido el que ha estado con el review y bueno, y que ha sido el que está encerrado en su casa por miedo a salir a la calle. Y bueno, y esto dejando claro que le hemos puesto un 9, es la misma nota que el primer Uncharted. Sí. Y medio punto menos que Uncharted 2, que tuvo 9,5, que para nosotros es lo mejor de la saga. O sea, Motera, y no quiero ni pensar cómo tienen que estar en la redacción de Eurogamer, que le han puesto 8. O sea, creo que tienen que estar los pobres ya, bueno, han salido del país. Han hecho del país. ¿Cómo de fino hay que aislar, fíjate, por medio punto y poniéndole un sobresaliente y que la gente te salte así? Está claro que cuando tocas un título franquicia, ¿verdad? A menos que pongas la nota que la gente está esperando, ¿no? Ya la que es, porque la gente no ha jugado, ya se arma, ¿eh? Sí, yo realmente hubiera sido tremendamente feliz de que le hubiéramos puesto un 10 si realmente hubiera cuajado en lo que pensábamos que iba a ser, una progresión lógica, mejoras de esos apartados que he comentado que al final han estado de forma irregular. Seguro, hubiéramos estado encantadísimos, que mejor para nosotros que poder poner un 10 a una saga como Uncharted, que ha sido la heredera el heredero de Tomb Raider. Está claro, pero finalmente no ha podido ser así. Creo que Fer ha sido bastante honesto con la review. Mirad, falla en este aspecto y esto es la opinión nuestra. O sea, que creo que por ahí, además, sigue siendo... Es que, mírate, me para a pensar y es que miro la definición de 9 para Meristeis, que es un juego... la definición de 9 es la misma que la de 9,5. O sea, es exactamente el mismo, exactamente la misma valoración. Pero vaya, esto, ¿sabes? Esto es cuando se toca ahí, con la iglesia hemos topado. Pues sí, la verdad es que lo primero que quería aclarar, porque es una de las cosas que más he leído y que más han criticado, es que se compare con el segundo juego. Creo que es bastante obvio que debes comparar con antecedentes de la misma saga y con juegos que salen al mismo tiempo. No tiene sentido decir, este juego es el mejor de la generación, si no miras a ver qué más hay. No tiene sentido decir, este juego aporta estas novedades, si no sabes lo que tenía la segunda parte. Entonces, me parece bastante básico a la hora de analizar un juego saber qué tenía el anterior o qué tenían los anteriores. Y saber también la progresión que ha tenido. Si Uncharted hubiera sido siempre un juego sobresaliente añadiendo poquitas cosas, pues no cabría esperar nada. No cabría decir, bueno, pues venía esto y al final no ha llegado. No, es que el salto que hubo de Uncharted a Uncharted 2 fue un salto increíble. Un salto pues que nos hizo decir, este juego no es igual de bueno que el anterior con novedades, es mejor aún, y por eso se llevó un medio punto más. Cabe decir, por ejemplo, el Gears of War 2, sin tampoco entrar en comparativas, es un juego que nos pareció que no era tan bueno como la primera entrega, en el sentido del salto cualitativo que suponía. Por lo tanto, se le puso menos nota. Es algo que siempre hemos hecho y es un criterio de la revista, y creo que decir que ahora se hace con unos juegos y luego se hace con otros, no. Bueno, en fin, que no viene a cuento entrar en esa discusión. Luego, realmente, pensando lo que de verdad ofrece el juego, yo no hablaría de decepción, porque es muy grave hablar de decepción cuando estamos ante un título que desde luego es sobresaliente en todos sus apartados. Pero sí diría que en lo que en teoría habían apostado Naughty Dog no ha funcionado del todo, y en algunas cosas el juego es peor que la segunda entrega. No ya solo no tan bueno, no tan sorprendente. Yo creo que eso de ese comienzo tan lento que menciona Nacho, creo que realmente nunca termina de arrancar. Tiene algunos momentos puntuales que están muy bien, pero... Esa intensidad que te ofrecía el segundo juego desde el primer momento, con ese tren que estaba cayendo, la escena del helicóptero, la escena del tren, son mucho más apasionantes globalmente que lo que terminas viendo en Uncharted 3. Y el otro extremo, que era el introducir pues el agua, la arena, el fuego, elementos que en teoría iban a dar mucho más dinamismo al escenario, mucha más intensidad a las escenas, mucha más espectacularidad. Desde luego, desde el punto de vista técnico, no se le puede poner pero alguno. Creo que Naughty Dog han hecho una recreación de esos elementos como nunca se había visto en la generación, pero a la hora de aportar al terreno jugable realmente no hay un cambio. Creo que lo único que he visto que supone una diferencia es una parte, una sección en la que la arena vuelve un poco el escenario, entonces no terminas de ver bien a los enemigos, pero más allá de eso, la mecánica sigue siendo la misma de saltos y demás. Fer, víctima de su propio hype entonces. Sí, sí, puede ser víctima un juego de 9, claro. Bueno, en parte sí, pero tampoco creo que la hayamos sido más crueles simplemente por lo que esperábamos y lo que no ha tenido. Creo que, siendo simplemente objetivos, el juego puede incluso llegar a resultar un pelín aburrido al principio. Entonces, eso no te pasa con Uncharted 2. Creo que ya no es simplemente decir, bueno, esperábamos que tuviera 1000 cosas y ha tenido 50. No, es que hay cosas que, bueno, que no están del todo afinadas. Por eso no entiendo algunas críticas tan positivas que he leído. Pero no debemos olvidarnos claramente que el título se ha llevado un rotundo sobresaliente, que es un 9. O sea, es lo que comentamos siempre, es una nota excepcional, una nota sobresaliente y una nota que lo posiciona como uno de los referentes, sin lugar a dudas, en el catálogo de PlayStation 3 para este mismo año. Nada, seguro, es que es el más destacable de la temporada, es que es el más importante del catálogo exclusivo de PlayStation 3. Y decir otra cosa, desde luego, es no ser justo, pero otra cosa es que, oye, estás hablando de un 10, cuidado. El problema, todo viene de hace un par de años, que ya se esperaba el 10 para Uncharted 2, y se creó un caldo de cultivo de que el 3 pues lo iba a romper y la secuencia era la que era. Uncharted era un buen juego, Uncharted 2 era un juego mucho, mucho mejor, y la tercera parte pues si daba otro salto a nivel jugable y mejoraba gráficamente todavía más, pues es que ya era la repanocha, ¿no? Y por lo que he leído del texto de Fer, pues nos encontramos con un juego bastante continuista con la fórmula de la segunda parte. ¿Qué quiere decir eso? Que es un juego muy divertido, que es un juego excelente en casi todos sus apartados, pero que pierde seguramente pues el factor sorpresa que tuvo en su momento Uncharted 2, y eso es lo que lo ha penalizado, bueno, por no ir demasiado lejos, ¿no? Motenai ya penalizó a Gears of War 2 con menos nota que la primera parte cuando era mejor, pero también era más continuista y tenía aspecto sorpresa. No era mejor, yo creo que no era mejor en ese caso, ¿eh? Era más variado. Era mayor, pero mayor no siempre es mejor, ¿no? O también diré que penalizamos Prince of Persia 2, ¿os acordáis? En PlayStation 2, menor que el 1, ¿verdad? Porque aunque era más grande, o sea, no aportaba lo mismo, no fue lo mismo. Sí, pero total, que bueno, que el problema es que a lo mejor peca de continuista, ¿vale? Eso no quita que sea el mejor juego seguramente que sale para PlayStation 3 este año, pero bueno, supongo que nosotros, yo al menos lo que he probado, yo solo he jugado las 8 primeras misiones, sí que se me alejaba la idea de juego 10 que yo también tenía en mente cuando veía los trailers y leía, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, respecto a lo que mencionaba de continuista, creo que mientras Uncharted 2 aportaba, por ejemplo, un nuevo sistema de combate cuerpo a cuerpo, aportaba el multijugador, que sí que se ha visto muy mejorado en esta entrega, pero realmente la novedad viene de Uncharted 2 y, pues, por ejemplo, el sigilo y otro tipo de mecánicas, en Uncharted 3 no vemos la diferencia de propuestas, esas cosas distintas. Realmente en Uncharted 3 estamos haciendo lo mismo que hacíamos en Uncharted 2, por eso es claramente continuista. A ver, no sé, creo que hemos empezado el debate de una forma un tanto atípica, ¿no? Porque hemos empezado a ver por qué, qué razones nos han llevado a darle este 9 y no dar un 10 como nos piden determinados usuarios de PlayStation en la comunidad y demás, ¿no? Pero creo que quizás esto, si hubiera sido un título que haya discurrido sin ninguna polémica, hubiéramos empezado diciendo... ¿Qué nos ha llevado a dar un 9? Exacto, qué juegazo. Vaya juegazo. No, es totalmente lógico y hubiera sido así. Y en mi opinión, lo que más me ha gustado de Uncharted es, primero, a nivel de guión, me ha parecido de Hollywood completamente, muy bien hilvanado, con un trabajo detrás bastante, bastante bueno. Después un trabajo de localización encomiable. Los escenarios son mucho más variados que en los dos capítulos anteriores de la saga juntos. Hay flashbacks, no quiero spoilear nada, pero hay situaciones muy diversas y no solamente se juega en, pues no sé, jungla en el primero, pues nada, el hielo en el segundo y arena en el tercero, no, ni mucho menos, es mucho más variado. Después todo el tema de la ciudad perdida de Ubar y lo bien hilvanado que está con la historia de, pues, de Sir Francis Drake, que sabemos que es el hilo conductor de la saga, jugando historia y ficción, chapo, me encanta. Y vaya, después también, pues, mal la que están metidas las cinemáticas, que sabemos que no son secuencias que están montadas y después se pone voz. O sea, quiero decir, no es un pues una animación que se hace en el estudio y después se junta con la voz, no, todo lo contrario. O sea, son acciones interpretadas como Heavy Rain. O sea, ahí tienes a Nolan North, tienes a Amy Rose, habladores de Nathan y bueno, y de Elena, de Elena Fisher, y los ves que están interpretando y ves que eso después, esa carga se traslada a las cinemáticas, ¿no? Decía Naughty Dog que es una de las escenas, uno de los puntos fuertes del juego, ¿no? Junto con la exploración, los puzzles, las plataformas y la acción, las cinemáticas para ellos son pues un pilar más que cimenta la jugabilidad de Uncharted. Y esto me alegra que se haya hecho así, porque defensor de todo aquello que intenta juntar cine y videojuegos, y creo que estas secuencias lo consiguen. Y ahora, el multijugador, pues, oye, muchísimo más completo, pero muchísimo más completo que los anteriores, en la misma línea sí, pero mucho más perfilado, y creo que va a conseguir que la comunidad se meta y dure tiempo y acabe funcionando al nivel de los grandes multijugadores que tenemos en otros títulos. Yo quería reincidir en lo que has dicho del guión, Nacho, porque si con algo me quedo por encima de todo de Uncharted 3 es precisamente con ese aspecto. Creo que Naughty Dog se han vuelto mucho más profesionales, creo que ahora hacen producciones perfectamente a la altura del cine. Parece que el guión, bueno, consigue mantener la intensidad y el misterio a lo largo de toda la historia y aunque no sea el culmen de la originalidad, sí que tiene algunos momentos, pues como la escena inicial que habéis visto, por ejemplo, cuando, bueno, disparan a Nathan y a Sully en el callejón y cómo se resuelve, y algunos momentos, incluso el final, es como un, sin querer destripar nada, es como es un cierre de ciclo, es como volver al principio, es, bueno, es una escena emotiva. Y tiene unos determinados puntos, incluso cuando estás jugando las cámaras y tal, que ves que, bueno, ya tiene una perspectiva más cinematográfica y que han evolucionado en ese apartado. La verdad es que, bueno, como tú bien has comentado en tu artículo, Fer, digamos que Uncharted 3 no es más que una evolución con respecto al primero, no tanto con respecto al segundo, pero bueno, a mí me gustaría, aprovechando el comentario de Nacho sobre el multijugador, preguntarte sobre esta faceta, sobre la faceta online. Y la pregunta es muy concreta, ¿consideras que el juego en la faceta online va a tener continuidad dentro de lo que es el multijugador en PlayStation 3? ¿O realmente el punto fuerte de Uncharted 3 es la campaña y el multi es un añadido? Pues en Uncharted 2 la respuesta era clarísima. El punto fuerte era la campaña, el multijugador era, bueno, un extra que estaba ahí que podías aprovechar o que podías prescindir de él. Uncharted 3, el cooperativo no ha sufrido muchos cambios, viene a ser básicamente lo mismo. Pero el multijugador sí que se ha visto retocado. Por ejemplo, los mapas están más trabajados, son más diversos. Toda esa parte dinámica de que, bueno, no es simplemente el escenario, pero suceden cosas en él, también está mucho más conseguido. En Uncharted 2, bueno, eran elementos muy básicos y que ya te esperabas. En Uncharted 3, bueno, va variando más. Entonces, es como jugar pequeñas misiones, pero con otra gente, y la verdad es que resulta bastante divertido. Luego la mezcla de los saltos, poder subirte, escalar y tal, y disparar desde arriba o ocultarte. Bueno, creo que han conseguido una buena fórmula que sigue siendo algo suplementario al modo principal, pero desde luego es mucho más interesante en esta tercera entrega. Sí, bueno, pero el multijugador de Uncharted 2, a pesar de ser suplementario como dices, sí que es verdad que era muy muy divertido y que tenía unos seguidores muy extremos también, y si ahora lo mejora, pues la verdad es que está más que bien. Lo digo porque sobre todo me sorprendí, yo lo jugué poquito, sí que me gustó, pero me sorprendí de ver el buen feedback que tenía el multijugador en la segunda entrega y la gente que esperaba también las mejoras en esta nueva parte. Pues sí, es que el único problema que tiene el multijugador de Uncharted 2 es lo especial que es, porque desde luego no se parece nada ni a un Gears, ni a un Battlefield, ni a un Call of Duty, ni nada de esto, porque tiene unas mecánicas que son muy exclusivas. Entonces hay algunas personas a las que les encanta y otros que no terminan de coger el punto. Creo que, bueno, ahora han alcanzado un mejor equilibrio en esta tercera entrega, sin desprenderse de lo que es la esencia de Uncharted, y bueno, quizá atraiga a más gente. Y la verdad es que deberíamos apuntar que la gente pobre, la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar a Uncharted 3 como yo, puede irse a la revista para buscar uno de los códigos, de los mil y pico códigos que estamos sorteando para acceder al multijugador. Que bueno, así te llevas una toma de contacto con este modo y puedes sacar unas verdaderas impresiones del título. Bianca, vamos a hacer una primera ronda de mensajitos con respecto al título, a ver qué nos comenta la gente y seguimos. Pero digo, ¿vamos con el escudo o no? Sí, preparaos, que llueve, que llueve. Bueno, no os creáis porque por aquí hay opiniones de todo tipo. Realister nos comenta, está claro que sería un juegazo de 9 para arriba, pero ¿por qué solo un 9? ¿En qué falla? Nes777 nos dice, un 9 es una nota excelente y más para un tercer juego de una saga. Ahora deberían dejar descansar un poco a Drake. Fernles Paco nos comenta, jo, hasta el Gears tiene mejor nota, ups. Nada, hombre, un 9 lo veo buena nota, tampoco hay que sacar las cosas de quicio. Pulsa el botón A nos comenta que Uncharted 3 parece que hace honor a su nombre, engaño de GOTY. Democrator 1218 nos comenta que, como ya he dicho en otro hilo, creo que es un caso similar al de Zelda Majora's Mask, juegazo imprescindible, pero criado bajo la larga sombra de sus respectivos predecesores. Bueno, y por... mira, esa está bien, ¿eh? Esa es muy buena valoración, ¿eh? Pues no estoy del todo de acuerdo, la verdad. No, pues yo sí, yo ahí creo que sí. No, porque pero si Majora's Mask precisamente no es nada continuista con lo que proponía Ocarina of Time, era bastante distinto. No, pero quizás... No, sí, pero lo que dices es que... No, pero quizás... Es... Exacto, eso. El referente. Sí, eso sí que es verdad que... Bueno, sí, eso sí. Es que, hombre, ya hemos visto que sin duda ha sido una nota excelente, todo lo habéis dicho. Yo me quedo con lo que ha apuntado Mote antes, quizás Uncharted 3 ha sido víctima de sus propios hype. Todos lo hemos visto a lo largo del desarrollo del título, una escena de lo más espectaculares, la del barco con el agua, hemos visto también la del avión y vamos, y mucho más. Quizás sea como lo que le pasa a los trailers de los blockbusters, vemos ahí las escenas mejores y más espantantes y luego ya nos encontramos con que en la película no se logra mantener el ritmo de la misma manera, algo que sí consiguió Uncharted 2 y creo que ahí es donde está la diferencia. Bianca, que no te chafen, sigue, que no te dejen. Bueno, sí, seguimos por aquí porque, por ejemplo, Crazy666D nos comenta que está bastante sorprendido con el análisis de Uncharted 3 para mal, que lo ponéis como peor que Uncharted 2 porque ha perdido frescura y no se explica cómo puede ser esto. Otros, por ejemplo, como Arit34 nos comenta que es injusto ese 9 que le habéis dado. Uncharted 3 se merece como mínimo un 9,5, si no un 10. Esto es lo que me sorprende. He estado mirando reanálisis, ya sé que es una sección que no tenemos que mirar, pero me sorprende. Hay gente que nos ha dicho, sois unos sinvergüenzas porque le habéis dado un 9, no sé qué. La nota que se merece es un 9,5. No somos sin necesidades. Perdona, es que si no le damos un 9, le damos un 9,5 y si no le damos un 8,5, no tenemos cuatro décimas nosotros para ir moviéndonos. No, eso total, cambia con Mary 4. Con Mary 4 pues, ya estará solucionado. Pues es una lástima, pero bueno. La verdad es que me sorprende... Que el revuelo que se crea por medio punto cuando el juego sigue con una nota excelente. Sí. La media que tiene es 93-94, que tampoco está tan alejado de lo que le hemos dado. Y la verdad, bueno, pues eso, mostrar mi sorpresa porque ni que lo hubiéramos dado un notable, que pasa que es realmente muy bueno. Es que Salva, es lo que hemos dicho antes, con Metal Gear Solid, con Uncharted y con estos juegos, la gente pone la nota antes de que salga el 3. Sí, o sea, cuando ya justo. Tiene el 1, cuando ya está el Uncharted 1, dice, y el 3 va a tener un 10. Oiga, un momento, si todavía no hemos hecho el 2. Entonces, claro, cuando les tocas este juego, pues enrage, ¿sabes? Enrage total. Y esto está pasando en el foro, que yo lo entiendo, pero claro, hacer se ha currado ahí el análisis y no vale la pena que lo destrocéis vosotros en un tuit de 140 caracteres diciendo es un sinvergüenza, no tiene ni puñetera idea. Primero leeros el análisis, ni que sea, por lo menos. Pero no es solo eso, sino que también estamos hablando de un título exclusivo y cada cual quiere tener los mejores juegos en su propia plataforma y tampoco quiere que lo de la plataforma de enfrente le chorreen diciendo pues no, mira que mi juego ha tenido un medio punto más que el tuyo. Eso da bastante coraje. Bueno, a juego de lo que estáis diciendo, es cierto que muchos pues recriminan ese medio punto, un punto más, pero por ejemplo hay gente como DBSS que nos dice que un 9 es una notaza y que no ve el problema que hay, que lo que está claro es que es uno de los mejores del año y lo demás da igual. Vamos a ver, yo quiero lanzar una preguntita antes de que sigamos. ¿Qué pasa? ¿Que por tener un 9 el juego no puede ser ya GOTY o qué? Es que yo tampoco entiendo muy bien qué necesidad que tenga un 10 el juego del año. No, porque un GOTY no va a ser siempre un juego de PC. No. Al margen de eso. Al margen de eso, no, para nada. Es decir, la selección de GOTY se compone de todos los juegos que hemos ido eligiendo durante los diferentes meses como juego del mes, más aparte otros que los meses que está saturado de lanzamientos, y ha habido, por ejemplo, octubre, noviembre, son fechas en las que hay muchos juegazos. A ver si te dejas fuera Battlefield 3 o te dejas fuera un 3 por poner solo uno, ¿no? Hay una selección de 12 juegos del mes, más aparte otros títulos que complementarios que pensamos que tienen calidad, y no tiene por qué. O sea, el mismo puede llegar y tener un premiado como juego del año, un título que ha tenido un 9,5 como un título que ha tenido. O sea, esto digamos que es por votación democrática de la redacción en base a esa lista propuesta, y no tiene ninguna razón de ser que por haber tenido un 9 vaya a ser directamente descartado de la competición, vaya, ¿no? Es que, de hecho, cuando yo juego el juego, a lo mejor pienso, joder, Fer, te has equivocado, el juego merece un 11, y ya está, y lo voto como GOTY, no pasa nada. Sí, como el año pasado con StarCraft, por ejemplo. Yo solo quiero cerrar diciendo... Nadie me ha pagado nada, ni nadie me ha amenazado nada, ni aquí no hay ninguna cosa extraña detrás. Es mi opinión sincera. Puedo estar equivocado, el resto de la redacción puede estar equivocada, o pueden pasar muchas cosas, pero nada respecto a que queramos aniquilar ningún juego ni potencial. Oye, Fer, ¿y ese deportivo que he visto enfrente a tu puerta, de dónde viene entonces? O sea, Fer, es mucho más difícil darle un 9 a Uncharted que darle un 10. O sea que, ole tú. Efectivamente. Ole tú. Efectivamente. Una cosa os voy a decir, ¿os acordáis que hace un par de semanas estuve en Jordania en la presentación europea del título? Pues a mí, a través de Twitter, me mandaron un par de mensajes, vi otro también en el foro: eres un vendido, os ha comprado Sony, le habéis puesto el 10 antes de que salga, que sois unos sinvergüenzas. Oye, pues no, o sea, esto... Te ha comprado Microsoft, te ha comprado Microsoft. Sí, efectivamente. Bueno, me he visto, mi foto del avatar tuneada con el casco del jefe maestro. Buenísimo, en casa, me lo buenísimo. No me ha entrado, no me ha entrado. Después he visto a The Observer por detrás, luego he visto una mano mía que dicen que está intentando desabrochar el sujetador de Mireia, bueno, hecatombe. Y luego ya, lo último es que ha sido, me he visto a Spartan disparándole un headshot a Nathan Drake, o sea, por favor, un poco de... A ver, un poco de cachondeo está bien, pero cuando tengamos que ponernos serios, porque entiendo que la gente hasta cierto punto tenga estas emociones viscerales, pero nosotros aquí el único compromiso que tenemos es el de hacer bien nuestro trabajo, y si pensamos que esto es así, decirlo sin tapujos y, oye, con todos los valores que tiene una crítica como la que se hace en MeriStation. Pero vaya, que lógicamente aceptamos todo el feedback que viene, y pues si nos hemos equivocado en algo, pues lo reconoceremos. No, pero está bien, Nacho, que hagas el apunte, porque cuando lleguen luego los tiempos en que por otro título y por otra nota se oigan los ecos, ¿no? La típica cantinela de los sobres bajo manga y demás, este tipo de cosas, yo creo que sirven, como tú dices, de ejemplo. A ver, hace poco no nos despellejaron también por Forza, que le pusimos un 9 a Forza y también los Xbox. Correcto. Se nos dieron y nos dijeron que le habíamos puesto 9,5 a Gran Turismo, que somos unos vendidos, que no sé qué, que no sé cuántos. Y la temporada anterior también tuvimos alguna cosa. Bueno, sin ir más lejos, Software 2, cuando pusimos un 9 aquí, Software 2 en vez de un 9,5, que es lo que se esperaba, también a Marmo, tener lo analizaste tú. Y también fue algo así. Es el día a día de la prensa especializada en videojuegos, y muchas veces es lo que decía antes Motenay. O sea, es mucho más arriesgado, requiere más valor poner una puntuación que tú piensas es correcta y que se aleja de un poquito, porque esto, medio punto, alejarse de, no sé, lo que la gente o la tendencia que había en Metacritic, pues creo que es lo complicado, lo fácil es lo otro. Bueno, pues hasta ahí tema Uncharted. Ahora es cuestión de que los demás, vosotros, sigáis haciendo crecer el foro con lo que os parezca esto que decimos y todo lo demás. Nacho, andas por Londres, así que a ti te vamos a despedir ya, si te parece. Un abrazo y pórtate bien, ¿eh? Sí, nada, un abrazo a todos, en especial a mis amigos de Zona Foro, que son unos cracks. Hay que ver cómo los enrage van y vienen. Adiós, criatura. ¡Hasta luego! Y vosotros no mováis, porque esto es la primera parte de este debate al que todavía le queda un rato. El segundo tiempo de los tres en los que vamos a dividir el debate esta semana se lo vamos a dedicar a Battlefield 3, al regreso de la saga bélica de DICE, que, bueno, también durante los últimos meses ha dado mucho que hablar en particular por la guerra y nunca mejor dicho particular, perdón, que el título, bueno, anda llevando, ¿no? Desde hace un tiempo con la otra saga por excelencia bélica, Call of Duty. Y nada, tenemos ya aquí el título entre nosotros, había muchísimas expectativas también puestas en él, así que estos siguientes minutos, chicos, para hablar largo y tendido de lo que aporta y si queréis, pues también de forma tangencial de lo que lo diferencia de otros títulos de corte similar. La guerra, ¿no? Motenai, que ha vivido muchas guerras, sí, siete. Contando siete oficialmente por Twitter, pues yo es con lo que me quedaría, con es seguramente la idea que más claro he intentado dejar en el análisis de Battlefield 3 para PC. La versión de consolas no nos ha llegado tiempo, ya la analizaremos cuando podamos. Y es que es la sensación de estar en medio de una gran guerra, pero no una gran guerra como puede ser en campañas donde van pasando scripts y cosas a tu alrededor, sino una guerra en el multijugador en lo que te están atacando desde el cielo, desde tierra, con tanques, con aviones, con helicópteros, snipers, infantería, etcétera. Y ves que tú tienes que hacer tu pequeña parte para que todo el conjunto gane. O sea, no es una cosa de grandes héroes, sino que es una cosa de trabajo en equipo de verdad. Y eso es lo primero que me sorprendió de Battlefield 3, sobre todo, al empezar con el multijugador. Y luego podemos seguir pues con todo lo otro. Los mapas mega extensos, que si intentas ir andando de punta a punta estarás minutos. Los 64 jugadores en el en las partidas de conquista, la campaña que está bien sin ser nada del otro mundo, es una concesión muy para la gente, bueno, para el tipo de jugador que se lleva ahora en este tipo de juegos, y un motor gráfico, el Frostbite, que funciona, pero pone un apartado gráfico de otro nivel. La verdad es que algo alucinante y espectacular. Para mí ha sido una gran sorpresa porque tenía dudas. Después de tantas declaraciones y tantos miedos de DICE y EA, tenía dudas del resultado final, y la verdad es que a mí no entiendo por qué se han metido en tantos fregados cuando con lo bien que trabajan no lo necesitaban. Salva, ¿no te parece que la diferencia fundamental que hay en este juego con respecto a los demás es que en todos los demás juegos de guerra, sean en tercera persona, en segunda persona, en primera persona, tienes la sensación de ser uno contra el mundo, one man army, ¿no? Un ejército de un solo hombre que tiene que, si no lo haces tú, no avanzas, ¿no? Lo que ocurre con incluso con Call of Duty, ¿verdad? Y que por fin tienes la sensación aquí de formar parte, como es la guerra de verdad, ¿no? De formar parte de un todo y que no se solucionan las misiones yendo en plan lobo solitario. Aquí si no trabajas en equipo, mueres. Y esto creo que es lo mejor que hace Battlefield, ¿no? Tener la sensación de que estás viviendo un entorno bélico de verdad, donde no eres el clásico hombre que acaba con 486 muertes, sino que si no cooperan todos los del equipo, no se progresa. Y eso creo que, al margen de la campaña un poco corta y demás, eso es lo mejor que tiene, las sensaciones que transmite, al contrario que los juegos de su especie, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, de hecho, en lo mejor, lo peor, en lo mejor, lo que digo de la sensación de estar en una guerra, para mí es realmente lo mejor de todo y seguramente es lo menos tangible que puedes decir del juego, ¿no? Pero es que esa sensación, que acompañada, claro, de los gráficos y el sonido, que es espectacular, es realmente brutal. Y te digo, no te sirve de nada matar a 10 tíos escondido si luego resulta que tu equipo pierde de paliza porque como tú hay 100.000 jugadores solitarios que pasan absolutamente de todo. Habrá trabajo, supongo, porque educar a la gente que no viene de la franquicia a que esto es un juego que se coopera, que se trabaja en patrullas, que etcétera, etcétera, pues costará. Pero la verdad, el concepto es buenísimo y a poco que encuentres un escuadrón con el que hacer tus pequeños pinitos para ayudar al conjunto del equipo, lo disfrutas como el que más. Yo creo que aquí, y por cierto, hola, yo venía aquí solo a hablar de Alcon, pero bueno, como habéis de Battlefield, me animo. Yo creo que Battlefield lo que consigue es ser ese punto intermedio en el que no es ni Call of Duty ni es arma. O sea, no es ni enfoca la guerra de esa forma arcade, que sería claramente Call of Duty, ni tampoco la enfoca de esa forma tan ultra realista, tan detallada como lo haría Arma o Stalingrado o bueno, estos juegos que están más Operation Flashpoint o demás. Entonces yo creo que en ese punto intermedio es donde encuentra, pues, donde la gente encuentra, oye, no es un Quake, no es lo que decía Mote, yo contra el mundo, 200 muertes a cero, pero tampoco es el otro extremo de hola, me aburro. Entonces, es un juego que simula muy bien, pues eso, estar dentro de un campo de batalla, pero no por ello deja de resultar divertido. Yo de este Battlefield, bueno, y de la franquicia en general, sobre todo me quedo con ese punto de diferenciación que también habéis dicho antes, como es el de los vehículos. Aquí los vehículos tienen una importancia supina, tanto tenemos helicópteros, casas, tanques, jeeps, vamos, todo lo que se le ocurra a uno. Lo que ya no sé, y también muchos aficionados a Call of Duty lo han dicho, que quizá con dándole esta importancia al tema de los vehículos se esté descuidando un poco, digamos, el enfoque más de soldado raso, de soldado de a pie. No sé lo que opinaréis al respecto, si en este Battlefield 3 se ha dado demasiada importancia a los vehículos o se sigue consiguiendo ese equilibrio entre una y otra cosa. Relaño, solo te tengo que decir que pruebes, que imagino que no lo has probado, pero estaba en la beta, el mapa de Operación Metro, que es un mapa que no tiene vehículos y es solo soldados, y verás que en absoluto está descuidado. Y lo bueno que tiene Battlefield 3, entre otras muchas cosas, es la escalabilidad, que puedes tener un mapa gigantesco con todo tipo de vehículos, como lo del Caspian Border, o tener un mapa más pequeño para enfrentamiento simplemente entre soldados y que sigue manteniendo la intensidad. Bueno, efectivamente, lo que bien ha expresado Salva en su crítica y lo que en cierto modo ha comentado, es que Battlefield pues consigue hibridar, por un lado, la jugabilidad tan accesible de Call of Duty en su estilo, a su medida, y la profesionalidad que vierte el realismo de un juego bélico. Pero yo quería aprovechar que tenemos aquí al crítico del juego en este caso para preguntarle dos cuestiones. La primera, como has dicho, se ha analizado en PC, próximamente, si no me equivoco, se publicará el review en consolas, que va a haber ahí una pugna interesante para comparar las dos versiones. Y la primera pregunta es, ¿cómo has visto el rendimiento en compatibles? Y si efectivamente se puede esperar que, como ha dicho DICE, las consolas de próxima generación se marquen ese estandarte. Y por otro lado, me gustaría que nos adelantaras algo sobre Battlelog, que es este gran sistema que va a competir contra Call of Duty Elite, y a ver qué te ha parecido. Bueno, el tema de rendimiento, la verdad es que, como sabéis, yo no soy un experto en PC. Bueno, de hecho, intenté poner el mando de Xbox 360, pero como no era Game for Doy Windows, fe. No supe cómo, y dije, bueno, estuve media hora para jugar, que si pulsa la Q, pulsa la, en fin, un drama, ¿no? Pero cuando ya me adapté, la verdad, a nivel técnico es alucinante. A mí, que no me funcionaba al máximo que pude el juego, ya me dejó boquiabierto, pero a todos niveles. Primero por el horizonte que se ve a lo lejos, que no tiene nada de popping, nada de texturas, que, bueno, sí, pues, sí que hay alguna textura pequeña que carga tarde, pero es que es insignificante. Los personajes, la sincronización labial, cómo se destruyen los escenarios, efectos del casco sucio, de las explosiones, de los láseres que te apuntan en la cara, no sé, es que... Te digo, es que podría estar horas desgranando detalles que hacen enorme a este juego y que técnicamente hacen que sea una bestialidad. Olvidaros completamente de ver eso en PlayStation 3 y en Xbox 360, pero de lejos. No sé si en la próxima generación, supongo y espero que sí, porque si no ya mal vamos. Y ya te digo, y en consolas espero que yo creo que más que comparar con compatibles, tenemos que ver qué ofrece como shooter bélico dentro de cada plataforma. Porque si no, saldrán mal paradas las versiones. Lo que me preocupa de consolas y que es más fácil conseguirlo en PC es que este, y que me corrija Albert si me equivoco, este es un juego de clanes. Es decir, favorece que la gente se asocie, porque cuando aquí se nota muchísimo la gente que va un poco desperdigada, lo que antes decíamos los clásicos lobos solitarios, a la gente que va organizada. De hecho, la organización es la clave para la victoria. Entonces, en Xbox 360, si realmente uno tiene a su disposición su lista de amigos que juegan, de acuerdo, pero si en PC, al tener una base, digamos, más amplia, es más fácil conseguir una inmersión completa en lo que verdaderamente se trata este juego, ¿no? De conseguir reproducir una situación bélica con... compañeros, con el resto de tropa, y conseguir un objetivo en común. Entonces, eso habrá que ver cómo se gestiona, ¿no? Para las consolas no estoy yo tan seguro que se consiga. Será, sí, porque, más random, bueno, más caótico tal vez. Correcto. Cogiendo la segunda pregunta de Enrique, el Battlelog es el punto de encuentro, ¿no? Donde tú tienes desde tu muro a lo Facebook, con lo que vas desbloqueando y con el estado que tú puedes comentar lo que quieras, a un sitio para crear patrullas, para crear clanes, para añadir gente, para quedar ahí, para poneros un nombre, etcétera, etcétera. O sea que que el Battle Log está hecho realmente para recoger feedback de la comunidad, ya sea a nivel de actualizaciones, parches, etcétera, como también para generar eso, que los clanes tengan un punto de encuentro para, pues, para luchar en compañía, y eso en consola será complicado. Más además, hoy hemos publicado una noticia que no habrá partidas privadas de momento en las consolas, algo que, por ejemplo, si un clan quiere practicar en un, pues, en un escenario y buscar estrategias y tal, pues no lo podrá hacer. Qué guapas van a ser las partidas pro de este juego, ¿eh? O sea, para meterte de observador y ver cómo la peña funde. O sea, habrá que ver, ¿eh? O sea, la base, el juego ofrece todo lo necesario para que este juego triunfe a nivel competitivo. Pero ya sabemos que depende de un montón de cosas, depende de que el juego sobre todo haya salido bien optimizado, que por lo que leo, por lo que empiezo a ver, sí parece ser que el juego sale bien optimizado, incluso mucho más de lo que estaba la beta, que ya lo dijimos aquí, que funcionaba bien en una amplia gama de ordenadores. Parece que el juego final mejor aún, y más aún con los últimos drivers, tanto Nvidia, que lo sacó ayer, si no recuerdo mal, como ATI, que creo que también están al caer. Sí, si realmente el juego sale sin bugs, sin fallos y, sobre todo, ofrece un buen rendimiento, pues sí, posiblemente estamos hablando ya de un juego referente en el mundo competitivo, que, obviamente, recogiendo un poco lo que decía Salva, aquí ya no cabe troleo. Vamos a ver, esto se sabe desde el principio. Battlefield 3 es un juego que está hecho y pensado para el PC y para la comunidad de PC. Las versiones de consola es una forma de, bueno, sacarle rendimiento a todo el trabajo hecho, darles a los usuarios de consola, pues, la posibilidad de ver un poco qué es lo que se tenía pensado en PC, pero no olvidemos la experiencia. O sea, este juego está concebido para PC. O sea, pasa justo lo contrario que se tenga que quejar el usuario de PC. Es un juego hecho para PC, portado después para consolas. Entonces, es evidente, pues, que hay un montón de funcionalidades que son exclusivas y mejores en compatibles. Hay que remarcar, sobre todo porque hay gente que se confunde, y he leído alguna pregunta, bueno, que no ha salido, que decía, hostia, es que la campaña me ha durado 5 horas. Es que la campaña no ha sido nunca nada relevante en un Battlefield. O sea, la campaña es una concesión al tipo de juego que se está vendiendo hoy en día y que intenta atrapar, pues, a un público un poco mayor. Pero el juego es eminentemente online. Si tú no vas a disfrutar de partidas online, olvídate de Battlefield, porque la campaña se cae en un suspiro. Y está bien, es variada, pero ya te digo, al luchar contra terroristas islámicos, contra rusos y bombas nucleares por medio, lo llevamos haciendo 4 años. Y el cooperativo está bastante limitado a 2 personas, solo vía online, y son 6 misiones que están bien, pero no te aportan que te aportan una batalla de 32 contra 32 personas. No, está claro que la campaña no es más que un modo práctica, digamos. No creo que vaya mucho más allá, ni que sea ese el motivo que tenga Battlefield 3 para divertir al usuario. Yo creo también que esto es un soplo de aire fresco para los usuarios de PC. Ya lo he dicho a Albert antes, que este juego ha sido ideado para PC. Algo que hemos visto con Rage, que era uno de los más esperados para PC, y que al final ID Software ha decidido, digamos, poner su punto de mira más en las consolas que en los compatibles, y no le ha salido un producto tan redondo. Esta vez sí, lo que ya no sé es si es una buena decisión por parte de DICE respecto a la venta que pueda haber en un futuro en plataformas de sobremesa de consolas. Bueno, eso es algo que ya dentro de un tiempecillo veremos a ver cómo queda la cosa. Efectivamente, estamos hablando de un shooter que se ha hecho, como bien apuntado Albert, como con el en mente, con un motor gráfico que funciona de una manera excepcional y sobresaliente en el compatible. Y bueno, a 25 de octubre que nos encontramos, pues, con un Battlefield 3 que se ha llevado 1.5 en la revista, que está consiguiendo grandísimos éxitos en el panorama internacional, con una coincidencia de opiniones bastante significativa en la prensa especializada. No hay un margen amplio en cuanto a las notas de unas revistas y las de otras, y con un título que lo más significativo desde mi punto de vista es que se lo pone muy complicado a su gran enemigo, a Call of Duty Modern Warfare 3, que, como bien sabéis, en PC no han sacado nunca versiones que sean lo suficientemente dignas, y bien es cierto que la saga de Activision sí es mucho más dada a la consola, a captar la atención de los jugadores de la consola. Sí, yo creo que eso es lo que acabaremos viendo. Seguramente Call of Duty se ve el gato al agua en consola, bien por la naturaleza arcade de la saga o bien porque el usuario de consola ya no se fía tanto de que la experiencia con respecto al Battlefield 3 de PC vaya a ser tan fructífera. Por eso te he dicho que quizá ahí DICE tiene un arma de doble filo. Veremos a ver cómo queda la cosa. Bianca, ¿qué dice la gente en los foros? Pues a ver, Juan, nos vamos con los foros y, por ejemplo, Jorge93MC nos comenta que yo creo que a día de hoy es un error comparar consolas con PC. No están a la altura técnicamente y Battlefield 3 será mejor en PC. Al tema de esto, Cebollo Levonsky nos comenta que claro que la versión de consolas será inferior. Al fin y al cabo, se trata de hardware de hace más de 4 años. Pablo MC nos dice al tema que vaya gilipollez, pues claro que será inferior en consolas, técnicamente no sería posible. Y nos vamos también con Dark Fletcher, todas las páginas web han comentado lo mismo, es la primera vez que lo veo, así que estoy seguro de que en consolas será inferior. Y Andrés nos comenta que hasta que no vea el análisis de consola, no decide. Veo algo de secretismo sobre las versiones de consola. Por cierto, chicos, ya que es... Ya que estáis, me llega una pregunta de JaviK00, que si se podrá jugar a Battlefield 3 en Mac o en Snow Leopard. No, en principio ahora mismo el cliente que ha salido a la venta para PC no es compatible para Mac. Y bueno, un poco a la trayectoria de electrónica, sobre todo con esta saga, no creo que a corto plazo vaya a ser compatible, pero bueno, ya veremos. Bueno, chicos, pues salvo que alguien quiera apuntillar algo ya a modo de cierre de este asunto. Sí, solo una cosa. Juegazo. A ver. Juegazo. Compra obligada. Si no tienes PC, te lo compras. Te compras el PC, quiero decir, y después el juego. Aparte de eso, que no solo no creo que sea bueno comparar entre versiones porque no tiene sentido, sino que tampoco creo que sea necesario comparar a Modern Warfare entre Battlefield 3, porque es que, ya sin entrar en qué juego es mejor, las propuestas son totalmente distintas. Yo más o menos ya lo sabía, pero la verdad es que lo he corroborado, que es que no tienen nada que ver un juego con el otro, y se puede disfrutar de los dos, se puede disfrutar de uno y que no te guste el otro, y la verdad es que maldigo todas las mañanas estas que me he tirado haciendo noticias de declaraciones y cruces de declaraciones cuando, la verdad, no tienen nada que ver el uno con el otro, más allá de que los dos están ambientados en la guerra moderna y bla, bla, bla. De todas maneras, yo voy a añadir como nota final que, aunque el modo campaña no sea ni mucho menos lo más importante de Battlefield 3, he hecho mucho de menos la campaña del primer Bad Company, lo bien que me lo pasé con ella, ¿sí? El cachondeo que tuvieron están los guionistas y tanto en el desarrollo del juego como en los diálogos, y vamos, es algo que esperemos que en un Bad Company 3 lo recuperen, porque es muy de agradecer. Bueno, y sacando un poco la bola de para predecir el futuro, tenemos ahí un Medal of Honor en cierre ya, según se ha podido ver en la caja, bien información con lo próximo de Medal of Honor, y aquí hablan bien del año de un Bad Company, ¿por qué no? 2012 con Medal of Honor, 2013 con Bad Company, 2014 con Battlefield 4. ¿Tú ves la vuelta a primera posición, a pole position de Medal of Honor, ¿verdad? Sí, sí. No tienes fe ni nada. Suerte que eres periodista y no visionario, ¿eh? Bueno, solo hay una cosa que puede salvar a Medal of Honor, y es que la influencia de DICE se extienda a Danger Close. Solo hay una cosa que lo puede salvar, y es que lo desarrolle DICE. Claro. DICE, hombre, ya hizo el multijugador. Entero no lo va a desarrollar, pero sí, sí, sí lo hizo. Y desde luego era la mejor parte, pero no llegaba al nivel de los Battlefield. Pero hay una cosa que se nos olvida, y es que ahora que DICE se ha ganado un 9,5 con Battlefield 3, yo creo que se merecen que Electronic Arts le dé cancha y recursos para desarrollar Mirror Edge 2. Ojalá. Bueno, pues dejamos el tema Battlefield. Yo me quedo con lo que decía Salva, esa, bueno, la oportunidad de disfrutar de los dos de grandes juegos bélicos del momento sin que se tengan que hacer la guerra entre ellos mutuamente. Y pasamos a otra cuestión. Sabéis que durante estos días se ha vivido la feria que todos los años celebra Blizzard. Allí estuvo Albert, se pudieron ver las nuevas actualizaciones, las expansiones de World of Warcraft, de StarCraft, cómo no, de Diablo 3 también se pudo catar otro avance de lo que tendremos el año que viene cuando el juego sea lanzado, y alguna que otra cosita, como siempre, salpicado por lo que suelen ser estos certámenes, cosplay y demás, que si habéis estado pendientes en la revista, habréis visto en vídeos. Pero vamos a hacer una crónica de lo que allí se pudo ver y de lo que más llamó la atención. Albert, cuando quieras, somos todos. Albert, ¿tengo cara yo de oso panda? Evento especial. Ya tenías que saltar tú. Y falta el otro con lo de Kung Fu. Yo no he dicho nada, pero mira. ¡Kung Fu Panda! Falta otro. No, a ver, fuera coñas. Vamos a empezar un poco con la crónica. Como habéis podido seguir en la revista y los vídeos que hemos ido subiendo y toda la cobertura que le hemos dado al evento, nos fuimos a Anaheim, en Los Ángeles, California, para asistir a esta BlizzCon 2011, que empezó con una presentación, con un opening, en la que ya hubo, yo diría, dos bombazos. Por un lado, respecto a Diablo 3, que Diablo 3 será gratuito para toda la gente, para todos los suscriptores de WoW que suscriban durante 12 meses. No sé si te acuerdas, Mote, que aquí habíamos hablado alguna vez de, oye, potencialmente no son dos juegos que se hacen competencia uno al otro. ¿Cómo va a trabajar Blizzard para solventar eso? Pues mira, claro, ahí tienes la respuesta. Si estás suscrito a uno, encima te doy el otro. Tienes los dos juegos y no te pierdo a ti como cliente. Yo creo que es un movimiento maestro por parte de Blizzard. Dime. Ojo, Albert, que no tienes que pagar los 12 meses por adelantado. O sea, siempre puedes hacerlo, seguir con tu suscripción de siempre. Tú como suscriptor de WoW, en ti no cambia nada. Simplemente que sepas que vas a estar jugando un año más y tienes Diablo 3 gratis y una montura exclusiva para WoW y acceso a la beta para la siguiente expansión de WoW. A mí me parece un movimiento maestro para eso, para no solaparse uno con otro y mantener el cliente que tienes ahora mismo en WoW. Eso respecto a Diablo 3. De StarCraft 2, lo que vimos tanto en la presentación como luego dentro del evento fue el multijugador y parte de la campaña, pero sobre todo el multijugador, destacar las unidades nuevas. Dos para hacer, tres para protos y tres para run, que bueno, las pudimos estar probando y bueno, habría que entrar ya en matices un poco más complejos para entender qué significa el multijugador, pero por lo que hemos probado hasta ahora van a abrir un montón de nuevas puertas a nuevas estrategias, salidas. Como Brood War, es una expansión tipo Brood War, que añadieron también muy pocas unidades puntuales, pero que cambiaban radicalmente la experiencia de juego, ¿no? Recordemos las arañitas, ¿no? De los lurkers. Sí, a mí personalmente esta unidad nueva, Protoss, que lo que hace es clonarte la unidad que te dé la gana del ejército contrario, pero con todos sus upgrades ya al tope, a mí eso me parece que habrá que ajustarlo un poquillo, porque claro, te encuentras chetada, un Ghost... Una chetada, claro, del copón. Te encuentras un Ghost recién creado y tú lo tienes ya con el nuke, pues... Oh, uy, uy, uy, uy. Bingo. Bueno, habrá que ver. Y por último, el bombazo. Yo personalmente lo dije en la cobertura, no me lo esperaba. Yo no pensaba que iba a ser tan rápido este anuncio. El anuncio de la nueva expansión de World of Warcraft, que como veis, pues es Mist of Pandaria. Se había rumoreado meses atrás de que iba a ser esto. Al final se confirma. Y aquí hay varias formas de verlo. Por un lado, ¿por qué esta expansión? Pues porque Blizzard dice, oye, tenemos el 4-3 ya aquí, pero es que de aquí unos meses me vienen Star Wars, me vienen Tera y me vienen Guild Wars 2. Tengo que sacar algo ya para hacer frente a eso y que la gente sepa, mis suscriptores sepan, de que voy a tener contenido para los próximos años asegurado. Ahora, dicho esto, y dándole la razón a Blizzard en el sentido de, oye, sí, sigue sacando contenido para mantener contento a tus clientes, a mí personalmente, el sitio donde se sitúa, bueno, todo lo que ofrece, me parece un poco más flojo de lo que han venido siendo las expansiones de WoW hasta el momento. Recordemos, Burning Crusade, Outlands con Illidan, Wrath of the Lich King, tienes Northrend con Arthas, un poco más hay que decir, y Cataclysm, tienes la reinición absoluta de los continentes antiguos con Devil. La muerte. Claro, entonces yo creo que las tres tenían fuerza, ¿no? Sobre todo a nivel argumental, a nivel de lore, eran tres expansiones, oye, que seducían. Esta parece... A mí personalmente, como alguien que lleva ya mucho tiempo en este género, me recuerda ya aquellas típicas expansiones de EverQuest, el primero, que tenían... EverQuest, si os acordáis, tuvo al final, yo qué sé, 12, 15 expansiones, ¿no? Pues las últimas ya eran... Venga, va, una expansión más con esto. Venga, va, sacamos otra que tenga esto de aquí. No sé, de momento lo que he visto hasta ahora, recordemos, nivel 90, una raza nueva, una clase nueva. Eso es. Y sistema de batalla por pets y unos modos nuevos para mazmorras. A mí, de momento, me parece que anda un poco cojilla. Habrá que verla, sabemos que Blizzard... La gran diferencia, Albert, es que por lo menos añaden una clase y una raza nueva. Vimos la inclusión del Worgen hace recientemente, ¿verdad? El Goblin también se metió, ¿no? Pero sobre todo han puesto una clase nueva que es el Monje, que lo que va a provocar es que durante nada más salir la expansión, pues el 90% de la gente se haga un oso panda monje. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, los también, servidores... a ver, eso hay que relativizarlo. También se decía que todo el mundo va a ser Death Knight porque empieza a 55 y al final Death Knight es la clase menos jugada que hay. Entonces, eso hay que relativizarlo. Todo el mundo será un oso panda al empezar, todo el mundo será un monk al empezar, pero a partir de nivel 10, cuando ya tengas que volver a la zona de siempre y volver a subirlo todo, oye, la gente al final, si le gusta, te quedas, pero si no, te vas con tu clase. O sea, eso habrá que verlo. Sin embargo... que es la primera que puedes escoger si es Horda o Alianza. Sí, escoges a nivel 10... Es un cambio que parece como, oh, vamos a ser originales, y yo lo entiendo más como, oh, no sabíamos qué otra raza poner. Entonces, sacamos esta como neutra y tú eliges hacia qué lado quieres ir. Ya decimos, si os fijáis en foros, en internet, incluso en YouTube, con los likes y dislikes, mucha controversia respecto a esta expansión. Habrá que ver cómo sigue el desarrollo y, bueno, a ver si al final está a la altura de las otras tres que han sido, en líneas generales, tres excelentes expansiones. Sería la primera que no está a la altura, pero bueno, es muy, muy pronto. Nosotros las pudimos estar jugando, pudimos estar trazando también el sistema de talentos nuevo, para mí acertado. Creo que está heredado totalmente del sistema de habilidades de Diablo, o sea, sencillamente cada X niveles tendrás... De las nuevas, quieres decir. Exactamente, cada X niveles tendrás tres opciones a elegir y tú elegirás una. Se acabaron ya los talentos de, venga, mete 5 aquí, mete 3 allí, mete 1 allí para llegar a tal sitio. No, 3 habilidades muy buenas y tú elige cuál quieras. Es muy similar al sistema que se ha usado en Diablo 3 y a mí personalmente, por lo que estuve viendo en la BlizzCon, por lo que estuvimos probando y por lo que hemos podido hablar con los responsables, a priori me parece interesante. Yo ya dije que a mí el sistema que se había reducido para Cataclysm me parecía un poco absurdo, o sea, no, y de hecho se ha demostrado, ha durado un año ese sistema, entonces habrá que verlo. Y bueno, dejando ya un poco de lado WoW y centrándonos más en el evento, pues lo que habéis visto en el tour que os enseñamos, torneos, competiciones, eventos, entrevistas, paneles, discusiones con los fans, 26.000 personas ahí metidas, o sea, bueno, Motenay, que ha estado ahí, puede dar prueba de que eso es un verdadero espectáculo y algo fascinante para toda persona que le gusten los juegos de Blizzard. Sobrecogedor. Sí, realmente el opening, nada más el opening con todos esos vídeos, toda esa música, todo, bueno, es de piel de gallina, claro, 26.000 personas metidas en una sala, pues imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Es realmente brutal. Y por último, bueno, el concierto de los Foo Fighters, que yo ya dije en Twitter, voy a ir, aguanté una canción, viste, el rollo modernismo, ¿no? Tan modernito, eso para Ana, que se pone gafas de pasta y tal. Salva. Sí, salva, a mí eso no es todo, fui al hotel y a dormir. Bueno, esto fue un poco lo que dio de sí la Blitz, que no sé si tenéis alguna pregunta. Diablo 3, que nos hemos dejado un poco de... Muchas gracias por todo, Albert. Que fue la estrella, también junto con WoW, ¿verdad? Diablo 3 partió la pana, lo que se dice vulgarmente. La gente que lo vio alucinó porque mucha, sí. Además, la meta estaba cerrada hasta ahora, digamos. Además, Mote, en la BlizzCon se aprovechó para sacar una build un poco más avanzadita de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, de lo que hemos visto este último mes en la beta que probamos tanto tú como yo. Hay una build un poco más avanzada. No de contenido, pero sí de ajustes gráficos, animaciones, habilidades retocadas, a balanceo de clases. Realmente se ve que todo este mes de beta que se ha tirado a Blizzard con miles de jugadores la ha aprovechado para, bueno, recoger feedback y ajustarlo a las peticiones. Por ejemplo, el sistema de resources del Demon Hunter ha cambiado totalmente, hay habilidades que han cambiado, gráficamente se ve algún detallito nuevo que dices, oye, esto no estaba así antes. O sea que, bueno, el juego sigue en desarrollo, como dices tú. Para mí fue la sensación de la feria, más allá de World of Warcraft, obviamente, pero la gente sabe que está a la vuelta de la esquina, la calidad del juego es propia de un juego de Blizzard, y por lo tanto era obvio que en esos cientos de ordenadores en fila que había, pues la gente levantará en pasiones al probarlo. Un auténtico juego. Y es que, Albert, pones los osos panda, pones el Kung Fu Panda y al lado pones Diablo 3, pues claro, ¿qué no va a ser la sensación de la feria? Si es que es normal. Si es que la gente cuando vio ahí al Kung Fu Panda dando puñetazos es con el monje, dijo, ¿pero esto qué es? Decía Nacho, el otro día en Twitter, veía desde allí, que me pareció bastante acertado, que es como si Blizzard quisiera llevarse al jugador hardcore a Diablo y al jugador más ocasional dejarlo en Warcraft. A mí fue un comentario que cuando le dije, te has pasado, pero no, realmente... Si miras el contenido de uno, lo que propone y lo que propone el otro, parece que sí, que lo que sí han hecho, al hardcore a diablo. Lo que sí que han hecho con el sistema de talentos, y esto vale la pena reseñarlo, es que al poner menos opciones, pero todas ellas muy válidas, se elimina la clásica build cookie cutter, ¿verdad? La clásica, claro, ahí pongo tic, tic, tic, tic, tic, asigno 31 puntos aquí y tengo la build igual que todo el mundo, ¿no? Aquí hay estuvimos que hablando, bien, estuvimos hablando todas con, pueden estar con... bien. Con Rey Cobo, productor del juego, y nos decía precisamente lo que tú dices, Mote, que lo que quieren es que se acaben ya las cookie cutter builds, que es, oye, que hay otras opciones, es decir, si te doy tres grandes habilidades y tú puedes elegir cualquiera, pues lo mismo puede ser un gran DPS, pero puede ser un gran DPS en áreas, o quizá te centras más en DPS a un solo ataque, a un solo target, o quizá eres un DPS con alguna habilidad por ahí de curar que te puede ir bien, o sea, realmente puede hacer builds interesantes sin tener que recurrir siempre a lo que hemos visto hasta ahora, que siempre es, esta es la mejor para DPS, esta es la mejor para tal y esta es la mejor para tal. Aquí siempre hará un poco de variación, esperemos. Vale. Y bueno, veo claramente que os lo habéis pasado muy bien, que habéis disfrutado de Diablo, tanto tú como Pablo, con la expansión de los Kung Fu Panda, como dice Motenai de World of Warcraft, que se ha visto también StarCraft y efectivamente también se ha visto Dota. ¿Qué nos puedes decir rápidamente del MOBA? Pues pero rápidamente. Rápidamente, a mí me encantó y es básicamente un MOBA, viene a ser otro clon del primer Dota, pero muy enfocado a la acción. Blizzard quiere evitar el back and forth típico de League of Legends, Heroes of Network, de esos primeros 10-15 minutos un poco lentos, quiere que la gente automáticamente vaya a atacar, vaya a aniquilar, vaya a tirar para adelante, a destrozar la base del otro, que no quiere esas partidas de una hora que se viven ahora mismo en League of Legends. Y además, por último, remarcar el hecho de que, oye, es que aquí tienes a los héroes originales del primer Dota, es decir, League of Legends, todos los demás siempre están intentando imitar a aquellos héroes, o sea, Sylvanas, no existe ninguna otra Sylvanas en ningún juego. Está Ashe, está cualquier otro personaje con un skin parecido, pero Sylvanas la va a tener Blizzard Dota, y Ardas, y Thrall, y Zeratul, y los demás. Entonces yo creo que ese es un punto muy a favor de Blizzard Dota para esta batalla que se va a vivir en los próximos meses. Bueno, pues evento especializado en Blizzard. ¿Me puedes dormir ya o no? Tú te puedes ir ya si quieres, sí. Tío, macho, es que he vuelto aquí de 15 horas de vuelo y no me dejáis dormir. ¡Hala! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Retardo! ¡Adiós! ¡A la Inga! En fin, decíamos que todo eso pormenorizado, no obstante, en los vídeos y textos que hemos ido publicando en la revista, es lo que ha dado de sí esta BlizzCon del 2011. Y esto es lo que ha dado de sí el debate de esta semana, chicos. Nos vamos a ir corriendo a las tiendas, que entre unas cosas y otras nos estamos yendo de tiempo hoy. Lanzamientos. Enrique, te ha tocado. Vamos a ver qué le decimos a la gente. Ha salido, es nuevo en las tiendas, bueno, estos días. Como bien has comentado, vamos ya cortito de tiempo. Yo, el juego de la semana, sin duda, es Imagina Ser diseñadora de moda, que llega... Lo sabíamos. Ah, perdón, no, hombre, sin broma. ¡Qué fashion! Battlefield 3 llega rompedor, llega con absoluta solidez para demostrar que no solo de Call of Duty vive el hombre, lo tenemos en PC con una versión soberbia y lo vamos a tener también en 360 y en PlayStation 3. Los que les guste cantar, también sale sin estar grandes éxitos para PlayStation 3. Tenemos una aventura gráfica, en este caso de investigación, que es el juego de Ensis, de la serie esta que se emite por televisión, que sale en formato multiplataforma. Y los más pequeños tienen participación de Disney Universe para que disfruten con ello. Y bueno, tampoco nos podemos olvidar de los lanzamientos de estas últimas semanas. Tenemos Batman Arkham City, tenemos Gears of War 3, tenemos Resistance 3, FIFA 12, Rage... Así que, ¿quién se queja? ¿Qué problema no hay? Lo que no hay es dinero, chaval. No te olvides, Enrique, que para todo aquel que aún se esté preguntando por qué se compró el Move, sale también el How of the Dead Overkill. Ah, también. Esa especie de remake de la versión Wii, un auténtico cachondeo y absolutamente recomendable. Sí, señor. Todo eso, que no es poco, para los que vayan sobrados de... En fin, posibles. Vamos a cerrar el programa. Bueno, pues ya en este cierre, en esta despedida del programa de esta semana, con algunas voces que se han ido quedando en el camino, Nacho en Londres, al ver que estaba el hombre reventado y se ha tenido que esperar todo el debate para apuntar hasta el último momento cositas, ese viaje en Los Ángeles lo ha dejado hecho polvo, y los que quedamos nos despedimos de vosotros, no sin antes hacer un vistazo rápido al Maximum Trolling, como siempre, Bianca, a ver si se ha portado bien la gente esta semana. El Maximum Trolling ya nos lo han hecho con Uncharted. Bueno, sí, la verdad es que sí. Maximum Trolling. Bueno, la verdad es que habrá más de uno que habrá dicho que han sido hasta lights. Pero la verdad es que la gente se ha portado muy bien, como siempre. Nos vamos y, bueno, por cierto, Salva, ya que has hablado, según me comentan, concretamente Jali Camaso, dicen las malas lenguas que fuiste al Pride sin anillos, sin anillo de boda. ¿Tan pronto nos hemos cansado del matrimonio? Sí, señor. Escucha sí, mis frases, escucha mis frases. No sabéis lo que es tener que levantar a Nacho de la cama porque estaba indispuesto y pensar en ponerte el anillo, ducharte, etcétera. No, es que el anillo no se quita. Sí, porque por la noche se me hinchan los dedos, bueno, todo, ¿no? Y no puede entrenar con el gimnasio, hombre. Creo que me sobra información, dejémoslo ahí. Pulsa el botón A, nos dice, después de los estamos jugando de Salva y Nacho con gafapastas y palestinas, exijo que lleven gorro verde cuando enseñen el Zelda. Bueno, si tenemos que llevar gorro, que salga Albert, ¿no? No seas abusón, que no está. Mira, hablando de Albert, precisamente me han pedido, que no está, pero bueno, lo escuchará mañana, Albert, me han pedido, Pablo Pincha, que te diga que es, con tanta gorra el cuello, el cuero cabelludo respira y te quedas calvo. Así que bueno, es un consejo que te dan por ahí. Y vamos a cerrar con un chiste que nos ha enviado Pablo 10G. A ver, chicos, se abre el telón y aparece Bianca Ruano, es decir, aquí una servidora en medio del escenario y sin más se cierra. ¿Cómo se llama la peli? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la peli? ¿Algún osado? ¿Cómo? A ver. Se abre el telón y aparezco yo en medio del escenario. Sí, sí. Y sin más se cierra. Sí, eso lo hemos pillado. Sí, ¿cómo? La peli es lo que no hemos pillado. No tenéis ni idea. Johnny English, chicos. Johnny English. Hay que reconocer que es bueno, ¿eh? O sea, que desde aquí, chapo. Sí, sí. Pues mira, con ese chiste nos quedamos y así de paso subimos un poco el chiste de los chistes de la semana pasada. Estamos en unos niveles bastante ínfimos, es cierto, así que está bien que la gente nos mande los suyos para poder subir el chiste de la semana pasada, hombre. No estuvo mal, pero hay que mejorar, que hemos tenido momentos más gloriosos. En fin, en ausencia de Nacho y de Albert, Mote, me despido de ti en primer lugar, 7 días y volvemos a escucharnos. Pues hasta la semana que viene, Salva, así me gusta que vayas aprendiendo, que vayas escuchándome, que vayas escuchando mis frases. Recuerda que ya sabes que lo mejor del matrimonio es la luna de miel, lo que pasa es que para volver a disfrutar de otra van a tener que suceder cosas un poco desagradables. Hasta la semana que viene. Salva, un abrazo. Que vaya bien. Un abrazo a todos. Mister Relaño, para usted igual, un abrazo, hombre. Un abrazo y oye, dado que Bianca se hizo la sueca con eso del Motor Store y me he enterado de que es una motera, a ver si ahora con este videojuego se pone las pilas. Bianca apunta y Grand Theft Auto The Lost and Downed. Es que aquí no se puede mantener nada en secreto, por favor. Esto es un canal público, hombre. Vale, apunto. Fer, nos oímos. Bueno, si no me han matado, sí. Ahí seguiremos. No, hombre, no. Tú además has argumentado muy bien la cosa y ya está. Tu conciencia. Yo sobreviví a Gears of War 2, Fer. Sí. Pero bueno, a ver cómo va la cosa. No había Twitter en aquella época. Cierto. Enrique, amigo, hasta la semana que viene. Juan, escucha, mira, un chiste que me comenta el compañero Alex Rey por Twitter. Dice, ¿cómo hacen el amor los erizos? Con mucho cuidadito. ¿Y quién contó este de cómo se llama el postre favorito de Darth Vader? Helado oscuro. En fin, nos vamos a ir despidiendo ya, si os parece. Le damos gracias a Dani también por haber estado pendiente de que este puzzle que le hacemos de vez en cuando suene como tiene que sonar. Amiguete, gracias. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. A ver si llega ya el jueves, mucho tiempo esperando. Y Bianca, decimos a la gente lo de siempre y nos vamos. Pues decirle lo de siempre, que recordar que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias y troleos. Con esto ya sabéis, no os cortéis, sin miedo, en el foro de nuestra página www.mediastation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@mediastation.com. Sí, señor, pues eso es lo que tenéis que hacer para que os escuchemos, os leamos Y lo que tenéis que hacer sin falta es volver a escucharnos el próximo día, porque el podcast de la semana que viene nace en cuanto muere este. Chicos, chicas, muchas gracias y no faltéis, que pasamos lista. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Este que me ha contado dice: se abre el telón y se ve a un grupo de mujeres croatas corriendo por el campo. Se cierra el telón, título de la película. Mujeres al borde de un ataque de serbios. ¡Qué malo! Joder, qué la hostia.